Como primer punto, queremos darle el uso de la palabra a la compañera que es vecina y principal afectada de este tipo de obras que se están tratando de ejecutar en el Cerro del Fortín. Bueno, quisiera que ustedes se imaginaran que esto es una guerra y que somos como la primer oleada, somos como el frente, somos los directamente afectados. Tenemos exactamente enfrente las máquinas y los reflectores de la constructora que sin ningún miramiento llegó y destruyó, porque ya está destruido. No podemos nosotros tener ahorita tranquilidad, de día y de noche están trabajando, a pesar de que nosotros con mucha anticipación protestamos por la destrucción de nuestra área verde, que no es nada más propiedad de los vecinos, es propiedad de todos los oaxaqueños. Nos mueve defender lo que se está destruyendo a costa del dinero, a costa de lo que sea, con tal de sacar un beneficio que todos sabemos es económico y muy grande. Es todo lo que les puedo expresar en este momento. Gracias. A continuación va nuestro abogado a expresarles a todos los medios la situación legal actual en la cual va este problema. Jesús Villavicencio Jiménez, el abogado que promovió la demanda de amparo. En base a la reforma del 2011 que se dio a la Constitución, se nos da ese derecho para poder promover amparo en base al interés jurídico, al interés legítimo que tenemos. 27 vecinos promovieron la demanda de amparo, quedando como representante común mi primo, Ricardo Villavicencio Barras. El juez de distrito admite la demanda, le da trámite y le pide a las autoridades responsables sus informes. En el informe previo que rinde Fidelo, acepta el acto reclamado y en el informe justificado en el principal, niega el acto reclamado. Sinfra niega el acto reclamado. El gobernador niega el acto reclamado. Villacaña niega el acto reclamado. Y solamente las autoridades del municipio, como Centro Histórico, Secretario y Subsecretario de Obras Públicas y Ecología, aceptan el acto reclamado. El juez de distrito concede la suspensión de la obra del Centro de Convenciones. Y nosotros nos entrevistamos con él y le decimos, fíjate que el día de hoy ya están trabajando derribando árboles. En ese momento, a petición de nosotros, el juez de distrito comisiona al actuario certificar 14 puntos que nosotros le dimos. Y entre esos puntos certificó la destrucción de árboles, removiendo tierra y demás actos que hacen todo tipo de constructora. Le volvimos a solicitar al juez de distrito y le dijimos, oye, están siguiendo con corte de árboles, y nos dice el juez de distrito, no te preocupes, yo ya certifiqué, para eso promoví un incidente de incumplimiento a la suspensión provisional. Entonces nosotros lo que hicimos fue denunciar ante la PGR esa desobediencia de las autoridades responsables al no acatar la suspensión provisional en el juicio de amparo. Tenemos nosotros denunciados al gobernador constitucional del estado de Oaxaca ante la PGR, Gabino Cue Monteagudo, al secretario de Turismo, a su primo, el de Fidelo, a Villacaña y a los secretarios y subsecretarios de Obras Públicas Municipales, Centro Histórico y el de Ecología. Todos ellos están denunciados ante la PGR porque cometieron el delito que establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, al no decir la verdad y al violentar la suspensión provisional. El día de antier nosotros le dijimos al juez de distrito, mira, aquí está la documental que exhibió Fidelo aceptando el acto reclamado en el incidente de suspensión, y entonces el juez de distrito dice, acuerda, Fidelo, tú eres el responsable, por lo tanto, te doy 3 días para que me des copias certificadas del proyecto del Centro de Convenciones. Vean ustedes ahí que los propios funcionarios mintieron al juez de distrito, no se condujeron con verdad, y por eso nosotros iniciamos la averiguación previa que está en la mesa 4 de investigación. Ahora, el día de mañana, se va a llevar a cabo la audiencia incidental referente a la suspensión definitiva. Quiero decirles que hasta el momento la obra no se ha paralizado, que la suspensión provisional que dio el juez de distrito, las autoridades han sido omisas y, como se dice vulgarmente, les ha valido gorro. Desde luego que nosotros tenemos mucha esperanza en que el juez de distrito, al momento de dictar la suspensión definitiva, sea más drástico para que las obras se paralicen. Cualquier pregunta que me quieran hacer, se la puedo contestar. A continuación va el arquitecto Lázaro García, compañero. Buenas tardes, amigos de la prensa. Yo considero que las heridas que dejó el 2006 en nuestra sociedad aún no han cerrado, aún no han cicatrizado. Y lamento mucho que con acciones como esta, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal violenten la cuestión social. Creo que el tejido social es algo que se debe cuidar y que se debe, sobre todo, proteger. Ningún gobierno que se precie de ser ciudadano ataca y violenta a la ciudadanía. Pero también, desde el punto de vista profesional técnico, quiero expresar aquí claramente la postura de nuestra agrupación colegiada de profesionales del desarrollo urbano. No nos oponemos al desarrollo de Oaxaca, no nos oponemos al progreso de Oaxaca, como en muchos medios se ha mencionado. La idea del centro de convenciones es excelente, el proyecto y el lugar son pésimos, y eso quiero que quede claro. La idea es excelente, el proyecto y el lugar son pésimos. Con acciones como esta, que lo único que ponen de manifiesto es que no hay una planeación en los proyectos y en las obras que se realizan, se pone de manifiesto que la mayoría de los proyectos se realizan a capricho de voluntades ociosas. Las ciudades y los centros de población en general se deben proyectar con un umbral mínimo de 25 a 30 años. La planeación eso nos dice. Las ciudades y los centros de población no se deben reinventar cada 3 o cada 6 años. Y proyectos tan importantes como este deben de estar contenidos dentro de un plan municipal y estatal de desarrollo. Cualquiera que se quiera documentar al respecto puede consultar esos planes de desarrollo municipal y estatal y van a ver que no se encuentra este proyecto en ninguno de esos planes. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente se gobierna a capricho de voluntades ociosas y no se gobierna ni se efectúan las obras con una responsabilidad y con una visión de futuro. Y eso no es hacer las cosas de manera profesional, y mucho menos de manera seria y responsable. Qué pena y qué lástima que el gobierno municipal, lejos de ocuparse de su verdadero interés, que debe ser la protección y el cuidado de la ciudadanía, con acciones como esta pone de manifiesto que lo único que hace es solapar intereses mezquinos y de grupo, además de intereses personales. Gracias, compañeros. A continuación va el presidente de PROWAX, arquitecto José Márquez. Estimados amigos, bienvenidos a este evento. PROWAX con el maestro Francisco Toledo, su fundador y presidente honorario de esta organización ciudadana, ha mantenido una defensa del patrimonio cultural y natural de Oaxaca, como es su postulado de creación. Entre muchas acciones que se han hecho con anterioridad, ya se ha tocado la defensa de ese bastión que es el Cerro del Fortín, un símbolo de los oaxaqueños. La Guelaguetza precisamente se empieza a hacer en 1932, cuando destruida Oaxaca por el terremoto de 1931, el gobierno, de mano con la sociedad civil, convocó al gran festival étnico de los oaxaqueños con la concurrencia de las representaciones culturales de todos los ámbitos del estado. Ahí nace la Guelaguetza. Es el inicio de una reconstrucción de la ciudad que estaba despoblada después de tener 45 mil habitantes, quedó con escasamente 20 mil. Y desde entonces, ese símbolo que ya se mantenía desde las comunidades anteriores a la conquista, las comunidades indígenas, que era un símbolo el cerro, ahí vean la historia, se vuelve el símbolo de la Oaxaca contemporánea. Es más, en la reunión mundial de ciudades patrimonio, que tuvo como eje central ciudades patrimonio, ciudades sustentables. Eso lleva a que todo se haga con el sustento de una planeación para la sustentabilidad. Estaban los elementos dados: un instituto municipal de planeación con gran participación ciudadana. Sin embargo, la autoridad municipal lo desapareció. Si existiera ese organismo, hubiera sido el que se encargara ya de la planeación para ubicar un proyecto tan complejo y que tiene cierta utilidad, desde luego, para la ciudad. Entonces, la falta de planeación ha sido característica. Se impulsó, y ahí participó activamente PROWAX y los colegios de profesionistas, en la Ley de Planeación para el Desarrollo, de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 2011. La legislatura la aprobó, fue promulgada y publicada. Allí se contemplaba la creación del Instituto Estatal de Planeación. Sin embargo, se rompe porque no le dan vigencia a esa ley. Está archivada y el instituto no existe. Esto está reiterado. Por eso PROWAX hoy apoya el camino del derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar el Estado de Derecho. Por eso está, gracias a los vecinos afectados, en manos de la Justicia Federal, este tema. Ahí se van a dilucidar muchas razones que no se han podido dilucidar ni por las autoridades estatales. La Comisión de Transparencia del Gobierno del Estado, un organismo civil se supone, emplazó a que se entregara toda la información. Eso fue en mayo, dando 10 días, y hasta la fecha no existe. Entonces, las acciones que está viendo la vía jurídica, ahí sí tienen que dar cumplimiento porque son ordenamientos. Esta recuperación del Estado de Derecho viene desde lo que señalaba nuestro amigo Laz, el conflicto del 2006, cuando las instituciones del Estado y el Estado de Derecho quedaron deshechos y aún sigue. Este es el motivo para recuperar y para empezar a construir, porque esta unidad que se está dando de muchas organizaciones, de muchas personas por su propio derecho en defensa del Fortín, está creando una nueva cohesión social, a lo mejor similar a la que se dio en 1932. Y esa cohesión social es lo que necesita Oaxaca, porque el crecimiento también nos ha desbordado y a veces ya no nos relacionamos los oaxaqueños del centro con los oaxaqueños de las colonias periféricas, que son más. Pero este símbolo yo creo que nos está uniendo para reconstruir la cohesión social tan necesaria para así empezar el siglo XXI. Gracias al maestro Francisco Toledo, que es nuestro símbolo, nuestro guía, que ha preocupado siempre por estos temas, no importándole su seguridad a un personal, como fue este caso, que de milagro no lo agredieron a él, pero que solamente de palabra y de empujoncitos, pero ya no pasó mayores. Pero en cambio, a dos ciudadanos los golpearon, y fuerte. Selectiva la selección. El amigo que es el representante común de los vecinos en el juicio de amparo, y el abogado fueron los agredidos, qué curioso, ¿verdad? Y 200 choferes con sus vehículos armados de garrotes rodeándolo. Eso, ¿no? Eso ya tenemos que concluir esa falta de respeto a las leyes, superar la anomia en que vivimos, que no es más que la falta de respeto a leyes y reglamentos, y que el primer obligado debe ser las instituciones del Estado en poner el ejemplo. Por eso es el interés y la felicitación por empezar a unirse a los ciudadanos y organizaciones para formar un frente de defensa a ese símbolo, pero que en realidad va a ser el frente que construye el mañana de Oaxaca. Muchas gracias. Vamos a pasar a los datos duros. Muchas gracias, don Pepe, ingeniero Efraín. Bueno, yo soy el encargado de Casco, aquí asesorando a los vecinos para apoyar y para ver cómo fue el proceso de adjudicación de estas obras, de estas licitaciones. Voy a empezar con el proyecto del Centro de Convenciones. Este proyecto lo licitó y lo adjudicó directamente de manera ilegal la Secretaría de Infraestructuras por un monto de 36.9 millones de pesos en el año 2013. Se lo adjudicó a una empresa que se llama Estudio Arquitectura SASB, que fue la encargada de realizar el proyecto ejecutivo para el Centro de Convenciones. En el año 2014, ya en segunda instancia, lo que es el Fidelo licita lo que es la obra. Es una obra para la primera etapa y comprende nada más la cimentación, el estacionamiento y el mirador para el Cerro del Fortín. Es un edificio de 5 niveles y que comprende 613 cajones de estacionamientos, los cuales van a tener un costo de 185 millones de pesos. Es el contrato Fidelo Obra 008/2014. Fue por una modalidad licitación pública nacional adjudicado a la empresa Trena SASB. En total, estos dos proyectos, o estas dos licitaciones, suman un monto de 222 millones de pesos, otorgados a empresas foráneas que desconocen de alguna manera el componente social, el componente que es político que se vive en la ciudad y en el estado de Oaxaca. El costo promedio por cada cajón de estacionamiento es de 360 mil pesos. Es el costo por cada cajón de estacionamiento, ¿no? Entonces, más caro que una casa de interés social, y que de alguna manera es, como dice los compañeros, no nos oponemos a la inversión, pero sabemos que el estado de Oaxaca tiene otras carencias y que de alguna manera este dinero, este recurso puede ser aprovechado en otros rubros, ¿no? En el rubro salud, en el rubro educación, en el rubro carretero, que de alguna manera carece el estado de esa infraestructura vial, esa infraestructura de salud, ¿no? Y los funcionarios públicos que han otorgado estos contratos, pues lo han hecho de manera ilegal, violentando la ley de obra pública, la ley de obra pública federal, la ley de obra pública estatal. Adelante, compañero, el abogado Sergio García. La ciudad de Oaxaca de Juárez fue proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, título que puede perderse debido a las acciones que emprende el gobierno del estado al querer imponer la construcción de un centro de convenciones en el Cerro del Fortín, lugar que forma parte del plan parcial de conservación del centro histórico y es considerado además un área natural protegida por el gobierno del estado según el decreto de fecha 14 de agosto del 2004, que fuera publicado en el periódico oficial del gobierno del estado. Pues con la creación de este centro de convenciones, el gobierno del estado afecta la zona de monumentos históricos de la capital y sus características arquitectónicas, estéticas y de paisajes tradicionales. Pues es un legado histórico y cultural como nación para mantener nuestra identidad y cultura, lo que permitió ser considerado patrimonio de la humanidad y con lo cual contraviene la recomendación emitida por la UNESCO de conservar cuidadosamente y sin alteraciones el paisaje urbano histórico. A todas luces, podemos percibir un claro conflicto de intereses, pues la única finalidad de esta obra es el beneficio de unos pocos. Y digo unos pocos porque una obra que pretende hacerse al vapor no puede considerarse de otra manera. Pues carecen de permisos, no respetan las leyes ni reglamentos y las autoridades involucradas dicen no saber nada. Es una obra que nos quieren imponer a los oaxaqueños sin considerar nuestra opinión. Una obra que además de pretender realizarla en el Cerro del Fortín, tiene un costo aproximado de 600 millones. En un estado en donde la gente padece de hambre y carece de los servicios básicos indispensables, como es la vivienda, el trabajo, la salud y la educación, deberían tomar en cuenta las condiciones en las que realmente vivimos los oaxaqueños y generar acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que pertenecemos a este lugar colonial considerado patrimonio de la humanidad, título que puede ser arrancado de nuestras manos. Gracias, compañero. Adelante. Gracias. Juan José Concejo, Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Sobre el frente, quiero enfatizar tres cosas que tiene este frente. Uno, se trata de una lucha totalmente pacífica. Segundo, queremos seguir absolutamente los cauces legales. Aquí quien está cometiendo ilegalidades son otros. Nosotros los vamos a conducir por la vía legal. Y tercero, aunque se trata de oponerse a una obra que va a afectar de manera ostensible un lugar tan importante, en realidad tiene un sentido positivo. Buscamos que Oaxaca sea sustentable y convivial, y eso significa que se lleve bien con la naturaleza y que permita que la gente nos llevemos bien, lo que son dos principios que todas las organizaciones que aquí concurren estamos de acuerdo y son principios muy simples: sustentabilidad natural y pertinencia social. Quisiera mencionar tres líneas de trabajo que nos hemos propuesto y que ya se han reflejado en diferentes estrategias jurídicas y de medios. Uno, el sitio es simultáneamente muy importante, frágil, y lo que ahí se haga no tiene un efecto puntual, sino que sus impactos van más allá del sitio específico. Creo que hay una amplia documentación de la importancia ecológica, histórica, cultural del lugar. Entonces, el primer elemento que queremos seguir es que quede absolutamente claro estos tres elementos: importancia, fragilidad y el hecho de que una obra como estas tiene un impacto que va más allá del sitio específico. Entre otras cosas, y ustedes lo podrán ver, hay un instrumento que se llama el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Oaxaca, y a diferencia de otros planes, este es ley. Este fue publicado en el periódico oficial en 1994 y establece primero la creación. No es solo el decreto de 2004 el que sustenta que este es un área protegida, también hay una serie de documentos adicionales, este es uno, y este dice específicamente que se crea el Parque Crestón Fortín San Felipe y que el área donde, que la rodea es una zona de vivienda media y específicamente dice, y esto puede ser citado, están prohibidos los centros de convenciones. Y como este documento no ha sido derogado y no ha sido elaborado uno que lo sustituyera, cosa que debió hacerse, debió hacer el gobierno, este documento tiene que ser seguido por todos los instrumentos de planeación y de ordenamiento urbano que existen. Los planes parciales y sus adecuaciones tienen que ajustarse a este principio de que aquí no se puede construir un centro de convenciones. A mí me parece que es absolutamente claro y nítido. Sin embargo, me gustaría referirme también al asunto, y hay otros elementos, y sería largo detallarlos. Me gustaría referirme al asunto de la posesión. El gobierno del Estado argumenta que esto está en el registro, en el inventario de bienes del gobierno del Estado. Quiero decir que tendríamos que pensar qué significa la posesión. Y hay un elemento, el Parque de la Amistad, hay un documento oficial que testifica que esta área, no solo la que está donde ahora se construye, se quiere construir el estacionamiento, sino la parte de arriba corresponde al Parque de la Amistad, y en genuino derecho, y sobre todo en sentido moral más allá del legal, esto pertenece a los oaxaqueños. Y entonces tenemos el legítimo derecho de defender lo que es nuestro. Y este punto, además del hecho de que la zona es atravesada por una carretera federal y hay una zona federal que formalmente tampoco pertenece al gobierno del Estado, es un hecho menor. El hecho principal es que este sitio pertenece a los oaxaqueños, más allá de que si está registrado en el inventario. Curiosamente, el inventario es de 2014, quiero decir, lo prepararon aparentemente para que las cosas fueran bien. Lo que quiero señalar con esto es que ha habido el intento de cumplir con la forma mal, ni siquiera lo han logrado completamente, pero el fondo de la ley es que el sitio es que tenemos que atender y que tiene que atender el juez. El sitio es importante y frágil, y lo que suceda ahí tiene que hacerse con mucho cuidado. Y el tercer elemento, para terminar, que quiero mencionar y que es una estrategia de este frente, es qué es eso de la consulta informada. Y aquí primero hablamos de dos niveles, efectivamente los vecinos de la zona, pero también, en segunda instancia, todos los habitantes de Oaxaca. Estos son los que tienen interés ético y yo diría también jurídico en lo que pasa con el CERN. Y sostenemos que lo que ha hecho hasta ahora el gobierno del Estado es bajo presión y ofreciendo cosas que claramente no se van a cumplir, ha conseguido listas de adhesión. A través de la creación de este frente estamos demostrando que no es cierto que todos los oaxaqueños y los colegios y las organizaciones y los vecinos estén de acuerdo. Y lo que demandamos es el consentimiento informado de los involucrados, y los involucrados son los vecinos y somos todos los oaxaqueños, y este proceso no se ha dado. Y esta reunión en parte es para resolver este asunto de que lo tienen que conocer los oaxaqueños y tienen que participar en la decisión. Gracias. Participa el compañero Julio y cierra el compañero Ricardo. Yo solo quiero retomar la cuestión económica, digo ya las demás justificantes por las cuales nos oponemos a la construcción del centro de convenciones, creo que las han dado muy claras los compañeros. Me enfoqué al tema del Hospital del Niño para que nos demos una idea de qué magnitud es este proyecto y esta obra. Estamos hablando del puro proyecto, como bien lo decía ahí el secretario técnico de CATCO, de cerca de los 37 millones de pesos, cuando en el Hospital del Niño, según datos de los trabajadores, les hacen falta 30 enfermeras, les hacen falta algunos médicos en la sala de urgencias, medicamentos en la bodega, en fin, les hace falta casi todo. Hicimos cálculos con alguno de los médicos de allá y nos comentan que con ese recurso les alcanzaría para 10 años para 10 años mantener el Hospital del Niño, que yo creo que es una problemática vital. Ahí se salvan vidas de muchos pequeños, de nuestros familiares, y yo no sé por qué la terquedad de construir el centro de convenciones. Yo solo quería comentarles eso, ese dato. Muchas gracias, compañero. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. A raíz de que inició la construcción del centro de convenciones, hemos visto que hay toda una estrategia de comunicación social. Ya es en medios escritos y en medios la radio y hasta pues el programa de la televisión del estado de Oaxaca, en donde afirman mil veces y no se cansan de repetir que ellos tienen y que ellos tienen los permisos, y así les seguimos nosotros tratando de explicarle a las personas que no existen los permisos. Aquí tenemos algunos de los documentos que a través del juicio se han obtenido. En la parte de la izquierda tenemos la respuesta a donde son requeridos el propio presidente municipal y los regidores que tienen que ver con la construcción o con la construcción, con asuntos del centro histórico, con el propio sector de turismo. Ahí están sus respuestas. Una cosa dicen en donde tiene lo que tiene que ver con las leyes, y otra cosa es la que hacen a través de los medios. Ahí están sus respuestas. En esta parte está la respuesta del director jurídico del gobernador del estado, ¿no?, donde niegan todos los hechos, y finalmente no necesito decirles, el gobernador es uno de los principales promoventes de este centro de convenciones. Y ahí está en documento su respuesta, ¿no?, ante un juez. Asimismo está la respuesta de Sinfra, del director de turismo y el director de Zapao. Y complementamos todo el número de respuestas de quienes tienen que darla, ¿no? Trajimos estos documentos con el fin de que ustedes, los periodistas, los tengan a la vista, ¿no?, y de que no nada más nos estén repitiendo. Sí tenemos los permisos, y nos cansamos de pedírselos, se los piden las autoridades legales y tampoco ahí son entregadas. Son requeridos para que muestren sus documentos, tampoco son entregadas. Entonces, con este fin fueron traídos para el día de hoy, y que ustedes los puedan leer y consultar, porque algunos son de dos o tres hojas. Entonces pueden checar las respuestas y pues obviamente sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias. Gracias, compañero Ricardo. Ya para cerrar, quiero agradecerle a todos ustedes y decirles que de todas las más de 82,000 firmas que cuenta en su poder ProWax, de lo cual agradecerle a todas las agrupaciones, colegiadas o no, las asociaciones civiles, a CATCO, a ProWax, a todos y cada uno, a los vecinos, a todos los ciudadanos oaxaqueños que estamos preocupados por el despojo, la identidad de nuestro Oaxaca, de nuestro Cerro del Fortín, la fiesta máxima de todos nosotros. Queremos decirles que a partir de este momento hacemos responsable al gobierno del estado y al gobierno municipal de la seguridad de todos y cada uno de nosotros, porque esta obra la quieren llevar a cabo, imponerla a cabo a todas luces. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los compañeros de los medios también, para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Se habla de que se violó la ley de obras con esta asignación. ¿Por qué se está violando? Hay un contrato de obra pública que fue adjudicado de manera directa por 36.9 millones de pesos. Esta violación, de hecho, nosotros emprendimos la demanda, la denuncia, contra el secretario de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable en Nezahualcóyotl y Salvatierra el día 18 de diciembre, por una violación a la ley de obra pública. no respeta los techos y los montos para poder adjudicar una obra de esta magnitud, ya que el techo, el monto máximo para adjudicar obras es por 650,000 pesos y es a todas luces ilegal. Entonces, ¿qué fue lo que debió hacer él? Para que fuera legal, licitar públicamente, una licitación pública a nivel nacional. Pero antes contar con todos los permisos para poder echar a la ley. Siguiente pregunta. ¿No se ve ahí la complicidad de los jueces que llevan el caso ahorita al no parar la obra? No, para nada. Un juez de distrito, su salario es, un juez es bien pagado, precisamente para que no se deje sobornar. El juez de distrito ordenó la suspensión, ya certificó la violación a la suspensión provisional y me dice, hazlo como tú quieras, presenta tu denuncia ante la PGR. Ya lo hicimos, ayer solicitó copias certificadas del agente del Ministerio Público Federal de la Mesa 4 y está clara la violación a la suspensión provisional de parte del gobernador, Villacaña, secretarios del municipio, el de turismo y el de Fidelo. El de Fidelo más... porque mintió y dijo, yo no tengo que ver nada. Entonces nosotros le demostramos al juez que Fidelo es el que está llevando a cabo la obra y el día de ayer lo requiere y le dice, Fidelo, tienes 3 días para darme copias certificadas del proyecto. Así es que de aquí a lunes nosotros vamos a saber qué tanto tienen o qué no tienen. Así es que el juez de distrito es una persona recta que no necesita, porque es de la federación, no pertenece al gobierno del estado. Pues los daños son irreparables, solamente volver a resembrar, pero tarde o temprano Gavino Cuez se tiene que ir y se va a ejercitar acción penal por ellos, por el incumplimiento a la suspensión provisional, al desacato y también por la mentira en la que se comportaron al momento de decirle al juez, yo no tengo que ver nada. Y por una parte Alejo Torres dice, es que yo no puedo parar la obra porque no me han notificado, entonces quiere decir... no tácitamente, sino expresamente, reconocen que el gobernador sí tiene que ver. Y Fidelo no lo suspende, nadie suspende la obra, pero ya está la certificación y el Ministerio Público el día de ayer llevó a cabo la inspección ocular y es evidente la violación al artículo 262 de la ley de amparo. Así que tarde o temprano tienen que responder. ¿Y cuál sería la sanción? Si da tiempo, la destitución por el del gobernador del estado y la consignación ante los tribunales por el desacato, por la violación a la suspensión y por la mentira en la que se han comportado en el juicio de amparo. ¿Se argumenta que este juicio de amparo no daña lo que están haciendo ahorita, lo del estacionamiento? ¿O no compete? Claro que sí, porque a raíz del 2011 viene la reforma constitucional. Y recuerden ustedes que el maestro Toledo quería parar el McDonald's que querían construir en el Zócalo, pero no estaba la reforma constitucional. A partir de 2011... se reforma la Constitución y ahora sí, cualquier ciudadano, si que le afecte a la salud, el medio ambiente, por una obra del Estado, puede promover amparo en base a sus derechos difusos que se encuentran en la Constitución. En este caso, nosotros estamos mencionando que la afectación a la salud, al medio ambiente, ¿sí? No nos oponemos a la obra, pero están construyendo en un parque... donde si ustedes observaron que el volteo y el trascabo, todos los juegos infantiles, como si levantáramos basura, echaban los juegos infantiles arriba del volteo y las bancas donde se sentaba la gente para descansar. Yo creo que es una gandalle, es un desacato a la ley y desde luego que la autoridad, las instituciones, como dijo el arquitecto Márquez, son los que deben poner el ejemplo, son los que deben respetar la ley, reglamentos y son los primeros en violar nuestra ley. Adelante. Ay. ¿O hubo denuncia penal en contra de los materialistas por agresión o probable agresión? No hay denuncia. ¿Quién aprobó el derecho de vía? Nadie. En el amparo son 35 autoridades responsables las que nosotros plasmamos como autoridades responsables entre del fuero común, municipal, del gobierno del estado y federal. Y entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel nacional, él menciona, yo no he autorizado nada, no es cierto el acto que me reclamas, niega el acto reclamado, así es que él no ha autorizado ningún permiso. ¿Sería a nivel estatal entonces? No, federal. No, él dice si es a nivel federal, a nivel estado. También el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes niega, dice nosotros no hemos autorizado nada. Entonces ellos están haciendo una construcción, empezaron al revés, empezaron a construir sin tener los permisos. quiero... No, más déjame, le acabo de responder al compañero. Hay un derecho de vía que es perpetuo. Entonces son 15 metros de eje de centro hacia ambos sentidos, 20, perdón, en ambos sentidos. Entonces yo creo que no se está respetando a todas luces ese derecho de vía. Y debemos de ver cuánta responsabilidad tiene el delegado de la SCT Oaxaca en este sentido, para ver si él por debajo del agua o no lo hizo, o lo hizo, o que se manifieste públicamente si él dio la autorización, porque esa es una carretera federal. ¿Quiénes? El gobierno. Perdón. Que se van a ir obteniendo los permisos y que se va a construir conforme se otorguen los permisos. ¿Es posible que se construya en partes y cómo, si hay algún impedimento para que se construya a través de partes? ¿No? Porque ahorita dicen que tienen permisos para el estacionamiento y que conforme tengan los permisos irán construyendo. Lo acaba de decir el compañero, antes de iniciar toda clase de obra, necesitas obligatoriamente tener todos y cada uno de los permisos, todos requeridos. Por eso, todos los estudios, proyectos, permisos, por eso antes que nada les estamos comunicando que la carta que vamos a dirigir, el oficio, que surge, me voy a adelantar un momento para acabar de responderle bien, haremos un documento a partir de este momento dirigido al presidente de la República y dirigido a los secretarios o delegados a nivel federal, al delegado de la Semarnat, al delegado de Profepa, al delegado de la SCT, al presidente de la República y al secretario general de gobierno para ver quiénes son responsables a nivel federal, porque a nivel estatal, a todas luces, hay un encubrimiento. Adelante. Es conocido en este país que, a pesar de todas las vías legales que ustedes están llevando, se terminan haciendo las cosas. Ahí está la guardería ABC, hay un documento que dice que nunca se debió haber autorizado una guardería ahí, sin embargo se autorizó, se hizo. ¿Qué van a hacer ustedes si a pesar de toda esta ruta legal fracasa y la obra sigue? Y se termina, tal vez no la termine Garín, la termine el otro gobernador, por tanta situación que existe. ¿Cuál sería el plan B para ustedes en todo caso si esto continúa su ruta, como ha ocurrido en este país, en muchos lugares? Mire, lo dijo el compañero hace un momento, esta lucha es pacífica, esta lucha es por la vía legal. El plan B es recurrir a las instancias federales, ya que el gobierno no está haciendo su parte. Lo dijo el compañero Lázaro, el arquitecto, que nosotros, ninguna de las asociaciones que acá estamos reunidas, nos oponemos en ningún sentido a que una obra de esta magnitud se lleve a cabo. Pero Oaxaca requiere de más infraestructura, no de una obra faraónica de esta cantidad y de esta magnitud. Y en ese lugar, ¿por qué precisamente el capricho? ¿Por qué en ese lugar, si lo pueden hacer, si Oaxaca es tan grande, lo pueden hacer en la periferia de Tlacolula, de Ocotlán, de Etla, donde le pudieran haber hecho y solicitado los permisos más fácilmente de los accesos? Vamos a provocar una serie de accidentes. Me iría en decirle todas las fallas técnicas que han detectado los órganos colegiados, el impacto ambiental que no lo hay, lo que nos reportan los de Profepa. Pero en este oficio que le vamos a mandar al presidente, le hacemos saber de todas las anomalías y no depende de nosotros. ¿Habrá acciones radicales en caso? No, ya lo dijo el compañero, es una manifestación pacífica. Yo creo que la pluma es más fuerte que la espada, como decía Shakespeare. Bueno, una vez que se presenta una demanda de amparo, el juez tiene 30 días, señala una audiencia constitucional y ahí tiene que resolver el fondo del asunto. Pero en este caso, como las autoridades se condujeron con falsedad, Fidelo, por ejemplo, dijo, yo no tengo nada que ver, y nosotros lo obligamos a que el juez de distrito lo obligue y le dé 3 días para que rinda su informe completo del proyecto. Entonces, esto va a meritar que el juez difiera la audiencia para otros 10 días, o como él considere, otro mes, ¿sí? y la audiencia incidental, el día de mañana está señalada la audiencia incidental para que el juez de distrito decrete la suspensión definitiva. Desde luego que a todas luces ustedes lo están observando, que no han obedecido la suspensión provisional, ¿sí? A todas luces, el juez ya lo sabe y formó un incidente por incumplimiento, por desobediencia a la suspensión provisional, y el juez de distrito va a resolver en la próxima semana este incidente y nos va a decir quiénes son responsables a la violación, a la suspensión provisional, y quiénes han cometido el delito de falsedad en declaraciones ante un juez federal. Así es que la próxima semana nosotros les vamos a estar informando qué viene en ese informe y también quiénes son los responsables al desacato a la orden del juez federal. Siguiente pregunta. En este sentido, la orografía, el lugar, cuenta, tiene las condiciones para soportar un proyecto de ese tamaño. Lo pregunto porque donde está el letrero del derecho, el respeto al derecho ajeno, se sigue desgastando el cerro, ¿no? Se ha tenido el problema en la velaria, porque se han roto la parte de los soportes, se ha desgastado esa parte del cerro, etc. Se hablaba por ahí que hay una falla que atraviesa este... Ya le va. En varias ocasiones hemos reiterado, y lo repito nuevamente, que quienes integramos todo este colectivo no nos oponemos al desarrollo del estado de Oaxaca, como en algunas ocasiones se ha dicho, y sobre todo por compañeros que tienen intereses y nexos con el gobierno municipal y estatal. Y lo siento mucho, pero así es. Repito, la idea de un centro cultural para el estado de Oaxaca, no para la ciudad de Oaxaca, porque Oaxaca es el estado, no solamente la ciudad, es buena. El lugar y el proyecto son pésimos, y una de las razones técnicas por las cuales no es conveniente el proyecto ahí es porque hay una falla geológica que ya se manifestó cuando se construyó la ampliación a 4 carriles de la carretera del Cerro del Fortín. Ahí exactamente, en ese lugar, pasa también esa falla geológica. Es decir, lo nuestro de oponernos al lugar no es un capricho. Hay suficientes bases técnicas que motivan y fundamentan el por qué ese lugar no es el más apropiado. El que sí es un capricho es el de querer construirlo ahí. Por eso reitero, los centros de población no se pueden gobernar y no se deben gobernar a caprichos de voluntades ociosas. No se deben gobernar pensando solamente en los intereses particulares y de grupo. Quienes tienen la altísima responsabilidad de gobernar lo tienen y lo deben hacer pensando en el bien común, en la ciudadanía. No en amiguismos, compadrazgos, pago de facturas, que es como se gobierna en nuestro país. Qué lástima que el gobierno municipal, repito, se aparte de velar por los intereses de la ciudadanía y se preocupe solamente por los intereses particulares y de grupo. Qué lástima que el gobierno del estado sea insensible a esas heridas que no han cicatrizado desde el 2006. Pero qué pena y qué lástima que haya gentes que solamente se preocupen por el interés de sus bolsillos antes que por el interés común. Es en este frente, en este colectivo, vamos a ser lo más sensibles posibles de apartarnos de esos intereses personales o de grupo. Y sobre todo, no va a haber aquí ninguna liga con ningún color. Eso también queremos ponerlo muy claro, porque en el momento en el que este frente o este colectivo se tiña de algún color, en ese momento se desvirtúa la lucha social. Está más que demostrado que los partidos políticos y los políticos en general van a la baja. No es lo que yo digo, es lo que a nivel nacional se puede ver, y ustedes, los compañeros de los medios, han dado testimonio de esto. ¿Qué es lo que cada día va para arriba? La cuestión social, la cuestión ciudadana. Porque cualquiera de nosotros podemos dejar de pertenecer a un grupo o a una sociedad o a un partido. Lo que no vamos a dejar de ser es ciudadanos. Por eso el interés que debe prevalecer es el interés ciudadano. Y los profesionistas debemos ser garantes de que el derecho de la ciudadanía se proteja, aún en contra de los intereses particulares y de grupo. Por eso me adhiero a lo que ya el compañero de CATCO decía. Responsabilizamos a las autoridades municipales y estatales por la seguridad personal y en nuestras posesiones de los que integramos este colectivo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Cuántas firmas que ya ha contado ProWeb? ¿A cuánto hace referencia el gobierno que aprobaron ya el proyecto? Exactamente, no tengo el dato, pero ya son más de 80,000. ¿Y el gobierno cuántas reuniones y con cuántas personas más o menos decía que se había reunido? No tengo dato, no tengo el 52. No exhiben las listas y no. No. Última pregunta. Claro, lo que estamos pidiendo es que se nos escuche. Las pruebas están sobre la mesa, por eso ustedes son los portavoces de nuestra lucha pacífica. Entonces quiero... Adelante, compañero. Yo hago una pregunta, bueno, dos. A su juicio, ¿en qué se diferencia Gabriel no puede Ulises Ruiz Ortiz cuando él impuso la velaria y ahora quiere imponer aquí un proyecto en el centro cultural? Y en la otra, ¿qué respuesta le han dado ya al gobernador a la invitación que les hizo al maestro Toledo y a ProWax para que les expliquen nuevamente el proyecto y a ver si lo entienden ustedes? Pues la primera... A ver, no hay ninguna diferencia en cuanto a la forma de gobernar cuando la forma de gobernar es impositiva. Y sobre todo, repito, cuando es a capricho de voluntades ociosas, cuando no existe una debida y correcta planeación. Los centros de población, repito, se deben proyectar con un umbral mínimo de 25, 30 años y con una visión de futuro. No se pueden hacer planes sobre las rodillas ni de un rato a otro o que beneficien a alguno de los colaboradores más cercanos. Creo que la primera parte de la pregunta que hizo el compañero Pedro, representante de proceso en nuestro estado, está resuelta. La siguiente la va a contestar don Pepe Márquez, presidente de ProWax. Cuando se hizo público a la invitación del gobierno del estado y del gobernador en sí, el maestro respondió que aceptaba nuevamente, pero con una condición: que suspendieran los trabajos y que fuera en un lugar público para que todo el mundo fuera se enterara. Que hubiera medios de comunicación. Y hubiera medios de comunicación. Eso fue. Así. Y ahora hay algo que señalan de llegar a las instancias federales. Ya se llegó porque en el juicio de amparo fueron señaladas como responsables también las instancias federales, CCCT, CONAGUA, SEMARNAT, etc. Todas contestaron negando el acto reclamado, es decir, no tenían información. Así está la situación. Entonces, en el proceso jurídico se van a clarificar muchas cosas. Este proceso precisamente lo que lleva es a obligar a poner sobre la mesa la realidad de un proyecto que dicen que tienen y que todavía no se conoce en totalidad. Eso es lo importante, que la vía jurídica no se la pueden eludir. Ya han eludido las instancias estatales, la Comisión de la Transparencia e Información Pública no le hicieron caso. No sé qué está haciendo la Contraloría, no sé qué está haciendo la Función Pública, pero deberían de estar también exigiendo información. En la Cámara de Diputados ya hubo manifestaciones de diferentes legisladores. En el presidente de la Comisión de Ecología claramente dijo que esa obra no debería de hacerse allí por la razón de respetar el medio ambiente. No dijo más, pero es suficiente. La secretaria, hay otros diputados que han emplazado a la información también, pero tal parece que no, o no tienen suficiente información que soporte el proyecto, o por la pues inexplicable actitud de soberbia del poder, no quieran dar a conocer las cosas. Pero esto ya por la vía jurídica que está encaminada, que es el mejor camino, es vamos a empezar a recuperar nuestro Estado de Derecho, eso es lo importante. Y la unión, lo repito, de todos en este tema, es empezar a recuperar la cohesión social que necesita Oaxaca y que está destruida. Vamos a empezar a tejer con un símbolo y un objetivo el mañana de este inicio de este siglo XXI. Así se hizo en 1932, hoy vemos ese nuevo camino. Pues queremos Ya aquí firmamos la petición, ahora ¿qué podemos hacer, ciudadanos? Esperar a la respuesta de, estar pendientes, esperar a la respuesta de la comisión que va a partir a México el día viernes para entregar a Gobernación y a Presidencia. Esperemos que los trabajos se detengan. Le pido a mis compañeros que se pongan de pie, se tomen de las manos y nos despidamos para agradecer a todos y cada uno de los medios por nuestro Cerro del Fortín, por nuestro Oaxaca.